Buen día, oyentes. Reportamos desde Colonia Carolla para el informativo Farco otra buena noticia. Las ferias agroecológicas se multiplican por el interior de la provincia. Esta vez se sumó Colonia Tirolesa, una localidad ubicada a 30 kilómetros al noreste de la capital cordobesa. Es la primera feria que incluye a productores de la zona que están retomando los métodos tradicionales de los abuelos inmigrantes que llegaron a trabajar estas tierras de manera tradicional. Para Horacio Campos, productor de Colonia Tirolesa, la agroecología es una transición a los métodos milenarios de producción tradicional. Tiene 10.000 años la producción de alimentos sin insumos químicos. La agricultura actual, la convencional, con el uso de productos químicos, recién se inicia en la década del 60-70. O sea que mi abuelo por parte de mi madre, murió en el año 70 y no conoció lo que fue aplicar un agroquímico en el campo. El uso de agroquímicos es una imposición que llegó con los conceptos de rentabilidad, agronegocio, maximización de ganancias y reducción de costes. Para Campos, el sistema agroindustrial demostró en 40 años su insostenibilidad en el tiempo. Demostró que es totalmente insostenible en el tiempo porque depende de insumos que derivan del petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Y bueno, y aparte de todos los problemas ambientales y en la salud que trae aparejado este modelo actual. El gran inconveniente que tienen los productores agroecológicos de Colonia Tirolesa es la carencia de una normativa que regule el uso de agroquímicos. Hasta hoy se rigen por la ley provincial que permite fumigar en zonas urbanas con productos tóxicos como el cuestionado glifosato. La ley provincial, que totalmente pensamos nosotros que es inadecuada, ya que solamente tiene en cuenta los efectos agudos, los problemas posibles intoxicaciones agudas que se pueden llegar a producir, pero no tiene en cuenta la exposición a largo plazo, los problemas de salud que pueden llegar a tener el largo plástico. Son numerosos productores y productoras que están reclamando una zona de transición, lugares donde se pueden practicar una agricultura natural retomando técnicas ancestrales de cultivo. El proceso ya está en marcha. La escuela secundaria se involucró realizando charlas con médicos y especialistas. Ahora son más productores que se suman a esta transición. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.